Yo nunca puedo dejar de pensar, o mejor dicho, no hago más que invocar imágenes de ayer, fantasmas sin razón. Mejor recuerde la amenaza de Antoine cuando usted lo encerró. Escuche bien, Bouvard, un día me las pagará. No me asustan las amenazas, Vincenzo. Pero ese hombre lo odia. A lo mejor me odia por otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que debemos trabajar. ¿Llegó la nueva secretaria? Vendrá de un momento a otro. ¿Y el viejo Froilán? Oh, durmiendo en el sillón, como siempre. ¿Froilán? ¡Froilán! ¡Froilán, despierta! ¡Arrojen sus armas! ¡Malditos delincuentes! ¡Quédense quietos! ¡Están todos detenidos! ¡Oh, ese viejo maldito nos matará a todos, jefe! ¡Oh, pero eran ustedes! ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que atrapar a esa sombra fugaz, al mago del disfraz que nadie vio jamás. No es posible arrancar la máscara de Antoine. Si alguna de estas noches era saco, verás qué sucederá. Al fin la vida es tan solo un disfraz y no hay nada detrás. Basta de divagar, tenemos que atrapar.